Punto 2 a tratar en esta carta. Abuso. Analizados algunos factores históricos que condicionan a Haití, pasemos al siguiente asunto. El FMI. El FMI, su agencia de recursos globales, ha tenido la loable actitud de solidarizarse con el pueblo haitiano tras la tragedia natural. Dominique Kahn, presidente de dicha entidad, anunció su intención de desbloquear 100 millones de dólares para ayudar a los damnificados. Así lo informó el 15 de enero el periodista español Andrés Pérez, corresponsal en el Caribe. Claro, el señor Kahn olvidó comentar un pequeño detalle que el señor Pérez, por fortuna, sí notó. El dinero no es una ayuda, no es una donación, es una facilidad ampliada de crédito. Lo cual significa, señores dueños de la Tierra Sociedad Anónima, que cada centavo debe ser devuelto, con interés, a la funesta mancomunión irónica, mejor conocida como Fondo Monetario Internacional. ¿Es ayuda utilizar un desastre natural para obligar a un país en ruinas a hundirse más en una deuda artificial? A mí me suena a abuso. No veo en esta actitud más que una encarnación metafísica del potro, el torno, el despellejamiento de la Inquisición, sumados a los más recientes submarino, picana y tortura a la Argentina. Entiéndase cuando digo tortura a la Argentina, violar a la mujer, embarazarla, permitir los 9 meses de gestación, asistir el parto como Dios manda, sobre todo como Dios manda, y luego entregar a las derechas y humanas fuerzas militares argentinas el niño para volarle la cabeza a la madre de un tiro. O en su defecto la pueden arrojar al río desde algún avión. Esto es obsceno. Haití no puede más que aceptar. De otro modo, no podrá atender a sus heridos, ni reconstruir el país, ni restituir los servicios. Ni siquiera podrá enterrar en paz a sus muertos. Pero se aprovechan de todas formas. Los alimenta el poder. ¿Y quién saldrá a las calles a luchar contra las injusticias, contra el mal revelado en el sistema monetario? Si el comunismo mostró su verdadero rostro depredador autoritario y genocida. ¿Y quién tomará las armas para cambiar el mundo? Si los más nobles hombres fueron asesinados por los fascistas. Si la guerra se perdió allá en 1939, cuando pese a tanta barricada y a tanto cartel que decía "no pasarán", Franco entró a Madrid triunfal, pisoteando la sangre de tanto valiente anarquista que peleó por la libertad. Solo nos queda el rock and roll, señores. Solo nos queda la insolencia de nuestra juventud. Solo nos queda el puño en alto, la protesta, la barricada emocional que consiste en apagar los televisores y gritar a viva voz: ¡hijos de puta!